Año nuevo, vida nueva, más alegre los días. Saoco, papi, saoco. El 2023 llegó y el trago ya me pegó. Ni cuenta me di cuando el año se acabó. Y el trago ya me pegó. Ni cuenta me di cuando el año se acabó. Se fueron con el 2022. Se fueron con el 2022. Se fueron con el 2022. Ya no me pregunten nada, que todo se me olvidó. Problemas se quedaron en el 2022. Denme un trago bueno, más que sean dos. Ya no me pregunten nada, que todo se me olvidó. Fuck you, la que dijo que me amaba y no se quedó. Ya no te extraño, te fuiste como el año. Hay más ovejas en el rebaño. Ya no sos vos, ahora es el alcohol que me está haciendo daño. Pero ustedes traigan más botellas, no importa el tamaño. Año nuevo, vida nueva. Los malos recuerdos, el tiempo se los lleva. Y tomar agua ya como que me da hueva. Pero tú no pienses nada, solamente 2023 llegó. Y el trago ya me pegó, ni cuenta me di cuando el año se acabó. Y el trago ya me pegó, ni cuenta me di cuando el año se acabó. Se fueron con el 2022. Se fueron con el 2022. Se fueron con el 2022. Ya no me pregunten nada, que todo se me olvidó. Este año sí me pongo nueva meta. Voy a ir al gym y hasta me voy a poner a dieta. Voy a ahorrar, no voy a salir a discoteca. Voy a tratar de cambiar la mera neta. Ni yo me creo esa. Solo voy dos días al gym y después me da pereza. La dieta se me rompe cuando veo una hamburguesa. Y nunca ahorro nada, compro cualquier cosa que aparezca. Quería empezar el año con el pie derecho, pero más bien ni puedo caminar derecho. Quería empezar el año con el pie derecho, pero más bien ni puedo caminar derecho. Yo quería empezar el año con el pie derecho, pero más bien ni puedo caminar derecho. Quería empezar el año con el pie derecho, pero más bien ni puedo caminar 2023 derecho. 2023 llegó y el trago ya me pegó. Ni cuenta me di cuando el año se acabó. Y el trago ya me pegó. Ni cuenta me di cuando el año se acabó. Se fueron con el 2022. Se fueron con el 2022. Se fueron con el 2022. Ya no me pregunten nada, que todo se me olvidó. Se fueron con el 2022. Se fueron con el 2022. Se fueron con el 2022. Ya no me pregunten nada, que todo se me olvidó. Bueno, mi gente, feliz año nuevo. Ya van a escuchar a toda esa gente que empieza con la casaca esa, que va a poner a dieta, que van a ir al gym, pero nada, solo es paja. Ey, este es Josiel, dímelo de Ilicona. Einstein en el beat. Honduras en la casa, esto es Team Broco. Saoco, papi, saoco. Bye, me fui.